Ya, chiquillos, estamos de regreso y listos y dispuestos para comenzar la tercera parte de nuestro programa. Después del maravilloso triunfo sobre Uruguay, gracias al gol de Isla y al trabajo del proctólogo Jaraga. El día de hoy nos visita una joven promesa del mundo de la música, con la cual vamos a conversar en los próximos minutos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, pues, hay un micrófono. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días, Chile. ¿Con quién hablo? Con Bonnie. Bonnie. Hola, Bonnie. ¿Cómo estás, Bonnie? Muy bien. Con harta energía. Hoy acá en la página del Facebook publicaron algo de Bonnie. Eso me imagino que eras tú, ¿no? Yo creo. Debo ser yo. Del fan club de Bonnie. Sí, debo ser yo. Oye, Bonnie. ¿Quién es Bonnie? Bonnie es una cantante de 21 años. Cantante popular, que está comenzando su proyecto pop electrónico, así que para que lo conozca la gente. Fans Club Oficial Bonnie. Fan Club, muy bien. Apoyo nuestro talento chileno. Bueno, y la Bonnie, ¿qué tipo de música cultiva? Bueno, he cantado de todo, la verdad. Por los estudios, desde el jazz, bolero, bossa. Pero ahora estoy presentando mi proyecto, que ya es totalmente juvenil, pop electrónico en español, para que la gente lo entienda. ¿Ya? ¿Pop electrónico? Sí. ¿Tu influencia musical es Bonnie? Chuta, me basé en lo que está pegando ahora, que más o menos Lady Gaga, Rihanna, estas exponentes para mí son un gran referente. ¿Un referente musical? Sí. Y me imagino que cuando eras niña, ¿algún tipo de influencia? ¿De parte de algún tío, familiar? Uy, es que siempre me inculcaron de toda la música, la verdad. Porque cuando chica escuchaba música clásica con mi mamá, empezábamos a imaginarnos cosas de repente. Pero también escuchaba rock de los 80, cumbia, música tecno, que también había harto. Entonces tenía de todo, la verdad. ¿Qué nos traes el día de hoy? Vengo a presentar mi tema, mi primer single, lanzado hace unas 2 semanas atrás, que se llama No mires atrás. ¿Ya? ¿Qué habla en este tema? Es algo más o menos que tiene que ver con el despecho. Una situación bien realista, yo creo que le ha pasado a muchas personas que de repente han querido mandar a la punta del cerro a alguien, ¿o no? A todos nos ha pasado. Entonces, esto es algo bien directo, que llega harto a la gente. ¿Y se llama? No mires atrás. Cierra bien esa puerta y corre en otra dirección. Enciende tu silencio y apaga tu voz. Se fue en el tiempo cada palabra y en esa historia el viento todo se llevó. No mires atrás, no intentes regresar, ya no me encontrarás. Me enciendo como un flash, que fuego quemará, que no. No trates de encontrarme en medio de tu oscuridad. No queda ni tu sombra, ya no existes más. Se fue en el viento cada recuerdo. Ya nada queda en nuestra historia, se acabó. No mires atrás, no intentes regresar, ya no me regresar, ya no me encontrarás. Y me enciendo Ahí estábamos escuchando a Bonnie. Hablan un poco de ese tema. Estuvo bastante bueno, electrónico. Sí, bien, bien energético. Quería, como te contaba, quería hacer algo que llegara a la gente. Y cuando se presentó la oportunidad de hacer este primer tema, dije, no, tiene que ser algo power. Algo más de despecho, sí. Sí, no tan romántico. Página de Facebook, ¿eh? Sí, bonnie.sr. Bueno, que pueden visitar mi página facebook.com/bonnie.sr, darle me gusta, ver las novedades, estoy publicando todos los días, también el canal de YouTube para que vean más videos, youtube.com/bonnie.sr sin punto. La música está en Spotify, pueden ver el videoclip de la canción y ya luego comenzaremos con los shows en vivo. ¿Spotify también? Sí, Spotify. ¿Cómo te buscamos? Por Bonnie. Bonnie, no mires atrás, ahí van a encontrar el tema. Ah, perfecto. Oye, sí. En YouTube hay hartos videos. ¿Cómo ha sido la recepción del público frente a tu grabación? Bueno, estoy recién empezando, pero ha sido bastante bueno. Tengo muchas visitas en el videoclip, no sé, casi 15.000, no sé si llegué a eso hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la idea, ser cercano con la gente. Claro, pero sí, al final la gente es la que a uno le da el apoyo, así que siempre hay que ser agradecido, hay que tratar de llegar. La gente es la que te da de comer, finalmente. Justamente. Y yo feliz de tener una buena recepción, y hasta ahora ha sido súper bueno, las visitas en el video, no, todo muy bien. Cierra bien esa puerta. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Para la próxima, ¿cierto? Podemos venir a cantar un ratito. Bueno, recuerda tus datos para que la gente te ubique. Sí, mi página web, o sea, página de Facebook, facebook.com/bonnie.sr, canal de YouTube, youtube.com/bonnie.sr, y también que la música está en Spotify. Pueden ver el videoclip en YouTube como Bonnie, no mires atrás. Bonnie es B larga, O, N, Y. Para que quede claro ahí, para que no se confundan. Agradecemos la gentileza que hayas venido, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Ya no existes más. Se fue en el viento cada recuerdo. Nada queda en nuestra historia. Ya no mires hacia atrás, no intentes regresar, ya Sí, aquí estamos con